Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca, felices, alegres y, como dice mi querido amigo Guío, a la vez contentos después de la vacación de agosto. Chivo, que estamos de regreso acá. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 328 de La Charamusca, grabado un martes 7 de agosto del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes esta noche y contento también de que se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Un placerazo estar en una charamusca más con todos ustedes. Bienvenidos, que la disfruten. Y ya regresando de vacaciones, Robby, ¿qué tal te fue? Bueno, yo creo que nos fue bien. Capitalinamente disfrutado. Sí, ya. ¿Verdad? Por primera vez que no salimos al mar. Bueno, yo sí fui. Desde que nació Pablo, no había pasado una Semana Santa o agosto fuera de... Localmente. Localmente, sí. Pero la verdad que la pasé bastante bien. Cada día diferente, bien, interesante. Robby, estoy muy contento también que tenemos casa llena esta noche. Y nos acompaña quien, invitada de lujísimo. Estamos contentísimos que tenemos a una flamante autora salvadoreña, nuestra invitada de lujo de este día, Margarita Chávez, autora del libro Las 100 historias que siempre quise saber. Bienvenida. Gracias, gracias a los tres ustedes. Realmente está chivísimo estar acá. Se siente un ambiente bien chivo, bien salvadoreño, bien charamusquero. Eso es bello. Bueno, bien sabroso. Bienvenida. Vamos a estar hablando más adelantito sobre cómo se llega a las 100 historias que siempre quise saber, viniendo de una autora que ha sido cónsul nuestra en Estados Unidos, que eso también tiene sus propias historias. Así que, bueno, empezamos, Omarcito, contigo. Pues fíjate que esta semana no tenemos una cultura chupística, pero sí quería yo, de parte muy propia, comentarles que tengo una propuesta, que hay que hacer algo. A ver, fíjate que arreglar el mundo. Sí, hay que arreglar el mundo, hay que arreglar El Salvador. Y aquí vamos a hacer un brainstorming de cómo podemos mejorar esta situación. Uno, ahora para ir al cine, puedes ordenar. ¿En qué asiento te quieres sentar, a la hora que quieres hacer, pagas online, vas al cine y solo entregas un numerito y te dan ya tus tickets, entras en dos cuetazos, pero hacer la fila para el popcorn y para la gaseosa, la bebida, el hot dog y la pizza y todo eso. Y todas esas cosas, está súper larga. Sobre todo si vos tenés que ir capeando que el que está delante de la cola no tenga como 4 o 5 hijos, porque se compran como toda la tienda. Sí. Entonces, en lo que te sirven todo, ya empezó la película. Guío, y esos son engañosos también, porque la vez pasada uno miraba, mira, esa fila tiene bien poquito, vaya. Uh-huh. Nos pusimos en esa fila que tenía bien poquita gente, pero cada chavo que estaba así llevaba como 3 bandejas. Eso es lo que pasa, ajá. Entonces también esos te engañan un poco, ¿no? Un poco como en el súper, que vos vas calculando cuál carretilla es la que está más vacillona y te vas a nunca una le fila, pegas. Te vas a una fila donde está en entrenamiento el cajero. Entonces se está cada rato pidiendo que le queden con una llavecita. Sí, y siempre el que dice personal en entrenamiento, la fila es bien corta, pero no avanza. Sí, cabal. Por eso mismo. Cabal, se está, que mete la pata y llega. No, pues, no sé qué. Vamos a que también está la fila de los 10 productos o menos, pero siempre hay gente que lleva más de 15. Y creen que porque es pequeñito el producto, se vale. Sí, o lo peor que te puede pasar es que pidan crédito fiscal. Ah, sí, olvidar. Si el que está delante de vos pide crédito fiscal y el súper, él acabó, se cambiaste fila, papá, date otro súper y va a salir más temprano, más rápido. Pero no hay una caja especial solo para los créditos fiscales y ondas así. No, te la puedes... No, ahí dormirías ahí. Sorpresivo. Ajá, de repente que está adelante. Mira, es que hay uno que es para cupones y no sé qué cosas, que es como la primera... A mí lo que me da el hint siempre es si veo que la gente de adelante lleva muchas cosas iguales. Entonces, si veo que lleva, digamos, demasiadas bolsas de pan de pan de hamburguesa. Crédito fiscal. O qué tantas miel para pancakes necesitas en tu casa, digamos. Sí, ya de más de 4 botes sí. o de salsas de esas, ketchup. No, cambiate. O salsa ketchup así en bolsa, ¿verdad? Ajá. Sí, tamaño tololo. Sí, o sea, cualquier cosa que te parezca desproporcionado, a menos que cabal, que sea una persona como la señora que vive en el zapato con 1,000 hijos, lo más probable es que va a pedir crédito fiscal. Aunque fíjate que en la despensa de Don Juan ya nos ha pasado una vez que fuimos aquí, antes de la charamusca pasamos comprando algo y llevábamos que una gaseosa y churritos. Entonces, podés pagar en la caja donde Es como de servicio al cliente, tienen una caja como medio escondida ahí. Pero ese es secreto. Bueno, que nos pasó que íbamos con el guío y era como 15 y estaba abarrotado el súper, todas las cajas abarrotadas, y nosotros llevábamos una Coca-Cola y unos churritos. Entonces y estaba tan larga la cola que era mentira inclusive hacer lo que a veces uno hace, que uno medio se adelanta y mire, solo llevo esto, deme permiso. Pero estaba tan topado que ni siquiera podía llegar uno cerca de la caja. Híjole. Entonces nos fuimos a servicio al cliente, que ahí tienen una cajita. Entonces ahí nos lo pasaron. Pues te tenés que hacer como que no sabes. Ajá, cabal. ¿Vean? Ese es el mágico. Ey, yo no sabía eso. Sí, truquero. Ah, no, si aquí tenemos. Cada día se aprende algo. Y eso también está en la Hiper Europa. No, sí, es que es como para sacar pupusas antes, cuando hay grandes colas y uno solo quiere dos pupusas. Se le pone uno enfrente a la maciza. Sí, mire, solo dos quiero. Esas son las mías, ¿verdad? Sí. Y ya las marcas. Pero definitivamente que son tres salvadoreños ustedes. Mire cuánta gente ahí esperando. Le dice, ellos vinieron, pero solo dos para el niño. El niño que llevo adentro, está hambriento. ¿De qué las quiere? De lo que tenga. Las dos primeras que le salgan. Sí, no puedes pedir mucho gusto. Ahí no puede pedir gusto. Pero le puedo decir que yo no me quedo atrás porque en la feria de Consuma, ahí estuvimos con mi hijo y mi nieta. Ajá. Ella andaba con los dos bracitos quebrados y había una tremenda cola para subirse al gusanito. Y yo le dije a mi hijo, mira, hace como se hace en Estados Unidos, llevarla adelante y decir que tiene los bracitos quebrados, y de hecho así la dejaron pasar. Y le dijeron, no, así no la podemos subir. Esto ya de por sí es peligroso. Era una cola terrible. Estaba larga, terrible, larga estaba la cola. Sí, y también en la cola para comprar los boletos. Esa era la larga también. Pero. ¿Ustedes fueron? Sí, fuimos, sí. Sí, bueno. Nos subimos con Robbie el gusanito. yo me metí a la casa de los fantasmas. ¡No! Yo sí. ¡Ey! Quiero que nos cuente eso. ¿Cómo estuvo? Mira, yo solo... nos metimos y yo solo sentí que alguien me agarró la pantorrilla y yo daba de gritos, pero realmente yo creo que gritaba más por hacer relajo que porque me asustaba, la verdad, pero... Y no bien, Margarita, ¿la pantorrilla nada más? Solo la pantorrilla, gracias a Dios. Es que si no, hubiera hecho de chongue. Enciende las luces. No, estuvo chivísimo. Realmente yo disfruté la feria porque... Es una fiesta bien de los salvadoreños. Pero contanos qué hay adentro en la casa, porque yo desde una vez que tuve una mala experiencia, que fuimos con unos amigos y perdió el zapato uno de ellos, y le dijeron, mira, si querés anda a buscarlo, volvé a entrar, y se fue con un zapato. Era una que quedaba en el paseo, la mansión del terror se llamaba. Quedaba a donde ahora... Es Vidri, creo. Es Vidri. ¿Verdad? Ahora es Vidri. Tres puntos. Ajá, tres puntos. Ahí, exactamente. Sí, ahí exactamente. Entonces, ¿qué otro monstruo hay? Mira, había... ¿Como para adultos o para niños? No, es para adultos. Yo siento que era para adultos. Creo que sí tenía un problema que no veías absolutamente nada. Y habían gradas. Entonces, es peligroso porque uno se puede caer. Claro. Entonces, ese era mi miedo, era ese, no caerme. O sea que sí daba miedo. Con que yo me caí en Kiusar. Dame el zapotazo que te podía dar. pero no daba miedo. Es decir, y de repente te salía el fantasma. Humo, ay, un hay fantasma, una grada. Una cosa así. Pero, cuidado, no se vaya a caer. No, ahora con, las con todas esas leyes de seguridad, sí, industrial y ajá, todo eso. ¿Eh? Estaban los fantasmas con chalecos fluorescentes. Con la parita. La parita. Pero ¿cómo se les ocurre poner grada, vea? Eso es lo único que y yo los creo sustos que no eran poner. Como el típico momia. Sí, o sea que de repente se abre un ataúd y ¡fum! Sale un muñeco así de espanto de un solo. Pero no había como mucha cosa realmente. No había trama. No, habían no. Unas tres o cuatro cuestiones que uno ve, pues como actividades dentro de la casa, pero ahí nada más. O sea, era caminar, es bien cortito el recorrido. Ah, ok. Bueno, ahí está. Está bien. Bueno, nosotros nos fuimos a meter, estuvimos, el guío tenía como un montón de pases de cortesía. Ajá. Entonces, íbamos nosotros con nuestros hipotes y mi esposa. Entonces la Carito se quedó haciendo la cola del gusanito y nosotros fuimos a darnos las primeras vueltas. Y espérate, ahí, y Eli se quedó con sí, el bebé. Sí, con, claro. Eli con el bebecito. Ya, ajá, ya, ya. Así que estuvo chido, fuimos al gusanito, al los tumbos, el dragón, los avioncitos, los caballitos, la rueda de caballitos, el carrusel. ¿Y si tocó hacer cola en todo vos? No, fíjate. ¿De veras? Lo único donde hicimos cola fue en el gusanito. ¿Y qué día fueron ustedes? Ayer. O el último día. Lunes. Pero estábamos ahí mañana. Abriendo. O sea, estábamos ahí en abriendo las puertas, en entrando nosotros. Sí, estuvimos bien tempranito. Yeah. De hecho, te diría que cuando entramos no había... No había mucha gente todavía. No había... O sea, se sentía que había algo de gente, pero... ¿Y a qué horas es esto? A las 10 abría y nosotros estábamos 10 y... ¿10 y cuánto estábamos ahí? 10 y 10. 10 y cuarto. Sí, ¿sabes que desayunar cuarto. Llegaron? No, ya... Mira, directo a las ruedas. Ajá. Robí Burgido por buscar el gusano. Mira, y el bueno, de hecho en las ruedas de caballitos nos tocó esperar a que llegara una tercera niña. Sí, para así que para no nos los quería encender solo por nosotros dos. Ah, yeah. El zipper no estaba. No. Mira, pero estaba aquella onda estaba que, el velcro ahora. que te avienta. Super Shot, algo así, ajá, valía $3, sí, viejo. Sí, sí, sí, lo viese. Que es una caída libre. No. Ay, no. Jole, qué feo. Una caída libre. Eso no me gusta. Eso te da mariposa solo de ver a la mara que venía para abajo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Pero estuvo bien, la verdad que entretenido. ¿Y vos qué hiciste, Omarcito? Pues fíjate que yo fui mucho más relax. Disculpa que no te dejamos terminar de tu queja del cine, ¿oíste? Que sí, nos pasamos. Bueno, vamos a arreglarlo eso como con brainstorming, pero a lo mejor lo hacemos en otro episodio. Les quiero contar porque después de todos mis problemas médicos que les conté la vez pasada, ya empecé en serio con la dieta y con el ejercicio y toda la cosa. De la dieta, pues no comment, ¿verdad? Ni modo, hay que hacerla y en eso estoy. Pero de veras que el ejercicio me hacía un montón de falta, fíjate. Siento que levantarme e ir al gimnasio todas las mañanas me gusta, pues. Es algo que aproveché en realidad... ese impulso, Rey. Ya, no, normalmente dura un mes. Bueno, no, en mi caso tienen que ser 2 meses por ley. O sea, no es como que pueda optar a no hacerlo. Okay. Pero... pero vieras qué chivo vos, eso de estarme levantando tempranito, irme a hacer ejercicios y regresar a desayunar. Ya se acostumbró tu cuerpo a levantarse. Ya. Sí, sí, sí. Porque la pelea es con la almohada. Sí. No, a las 5:30 estoy ya en el gimnasio, tranquilamente. Primeros días es esa la pelea. Y cada vez aguanto más tiempo corriendo, ya sin parar, ¿verdad? En el treadmill y después hago pesas y me siento de maravilla. Paso el resto del día súper bien vos. La cosa es que yo súper chivo el que fue el no me acuerdo ni qué día fue tempranito en el gimnasio. Mira, está cerrado, son vacaciones. Ay. De agosto. Yo, no entiendes. Oh, crap. ¿Y ahora qué hago? A sacar unas pesas viejas y unas máquinas que tiene. Bueno, de esas de cumbo de leche. De esas. No. Aquí es no. Mini gimnasio, viejo. Son mini gimnasios, pero que típicamente es donde cuelgas la ropa, ¿me entendés? Para que se seque. Ahí está un poquito mohoso porque ya tiene años de que ahí secan las toallas y ponen a colgar la o ropa sea que van a poner. Tu workout fue sacar todo. Sí, limpiar ya, todo. De eso, para ir a dormir. Sí, sí. A desayunar y el resto del día. Pero Pero sí, men, que es creo que es la primera vez que ese equipo de hacer ejercicios ha tenido un verdadero workout él solito, porque también daba un poquito de miedo, porque es de esas elípticas. Con poleas. Las elípticas. Hidráulicas. No, ¿cómo se llaman las que son elípticas? Sí. Así que te paras. Que traen un ventilador, veas, abajo para. Ajá. Sí. Cabal. Y que vas como moviendo los brazos y haciéndola como que vas en bicicleta al mismo tiempo, ¿no? Fíjate que yo siempre he pensado que esos volados deberían tener una batería o algún tipo de generación de energía para... Por todo el esfuerzo que todo haces. Todo lo que vos haces. Eso por lo menos han hecho en las cárceles de Brasil. Foco, en las cárceles así. De Brasil, sí. Te reducen la sentencia por bicicletear y generan energía para el propio recinto de la cárcel. Ya no pagan energía. Bye. No siempre pagan energía porque no generan suficiente, creo que yo, para... Ajá, bueno, los has visto, papá. ¡Volando, lo he dicho! Que te digan que te van a reducir tantos días por tanto bicicleteada. Por kilovatios. Por sí. Kilovatios, por kilómetros. Pero, mira, chivísimo. De ahí, todos los días he estado haciendo eso. De ahí, en realidad, súper descansado con los bichos acá. Fuimos al cine, por eso era lo que estábamos hablando del cine. Y 2 días fuimos al mar a pasar el día allá en la Costa del Sol. Ajá. Súper rico. Relax. Sí, relajadísimo. ¿Fuiste a San Diego entonces? No, fíjate, esta vacación no fui a San Diego. Ok. Pero ¿Y la playa de la Costa del Sol estaba, había bastante gente? Había gente, pero no estaba llenísimo. No es como Semana Santa, digamos. Sí. Yo creo que mucha gente se quedó hoy acá en San Salvador. Uh-huh. Creo que hubo más. Mucha gente se quedó. Estaba viendo los números. Nosotros tuvimos una tienda en Licious, uh-huh, ahí en Consuma. Uh-huh. Y estaba revisando los números y se nota que sí hubo mucha gente, bastante gente que visitó la feria, porque el tráfico fue bien pesadito. Normalmente estás despachando producto para la tienda para que te duren 2 o 3 días. Nos tocó despachar productos diarios. Diario. Yo fui en la tarde, creo que el jueves, fui en la tarde a eso de las 4:30 de la tarde en adelante. Estaba llenísimo, realmente llenísimo. Yeah. Qué bueno, pues, porque en realidad... Estaba viendo los números también. Esta vez empezó también más tiempo, creo que. Fueron 11 días. 11 días, exactamente. Según los números que yo vi, el tráfico fuerte fue a partir del 1 de agosto. O sea que los primeros días antes estás hablando de que muy poca un tercio de lo normal, de a partir del 1. No, mira, yo siento que está bien y es tanto día como que te obliga un poco también a ver cosas diferentes. Uh-huh. Nosotros fuimos al Team Marín el viernes. Uh-huh. Nos hallamos a nuestra querida amiga. Ahí nos encontramos. Ahí andábamos todos. Bueno, sí, por poco y nos encontramos también el gusanito. Sí. Y la verdad es que para los bichos me alegró mucho que han remodelado, que están modificando un poco el museo. ¿Vas a contar que no te querías tirar en lo de los bomberos? No, no iba a contar, pero gracias. El niño, tírate, Pablito, no pasa nada, no sé qué. Y el niño se tiraba y... A la primera, Robbie, Pablo se aventó. Ya nos vamos, Robbie, ya nos vamos, baja. Baja, Robbie. Me da pálida. No, es que se va a contar, conta bien. Vale, para empezar, hay un carro de bomberos. Antiguo. Antiguo. Uh-huh. En el Team Marín. Es una exhibición bonita que me encantó que ahora le han hecho un pedacito que es una casa donde está todo con lo que los niños se pueden quemar. Ajá, eso sí. Entonces tú vas y le puedes decir al niño, mira hijo, con todo, nada de lo que veas aquí lo puedes tocar. Lo único que no, que tengo algo que voy a meter mi cuchara ahí es de que como el Museo Team Marín es prohibido no tocar, entonces a lo que no deben de tocar porque está caliente, los niños tocando la cocina de mentira. Y todo, la llama. O sea, la llama, sí, o sea. Debería haber alguien que diga, aquí no se toca. Ajá, nada. La plancha, mira, una plancha que de verdad la sentí que esa, ¿dónde está caliente? Pero bueno, eso, y hay como una mini casita de bomberos, entonces te puedes subir, quizás unos 2.40 de altura, uh-huh, Y hay un hoyo que fácil tiene que un radio de más de un metro. Unos 50, quizás. Quizás 1.50. Y hay un tubo para bajar. Y hay un tubo en medio, que un tubo. El bati, como de Batman. Entonces, bueno, la onda es que se suben los bichos y cuando vos estás abajo. Como de barra show, digan, hombre. Como de barra show. Como de Batman. Es tan alto el volado ese que los bichos pues no los alcanzas abajo. Ajá. Sino que tenés que, cuando ya vienen cayendo, ahí tenés que arriba colocarlo en el tubo y esperarlo abajo para que y abajo, cualquier cosa. Y entonces solo estás así, pero ya cuando ya los puedes alcanzar, el mono ya se afianzó por su vida, entonces ya lo dejas y ya cae. Entonces, bueno, la cosa es que el guío estaba arriba soltando a los bichos y Robbie recibiéndolos. Y yo estaba abajo recibiéndolos y se volvían a subir. Entonces, ya que nos íbamos, solo oigo un gran golpe, ¿vea? Y veo que el guío que venía bajando. Pues, con todo, ¿vea? Con todo, pero un gran zapotazo. Entonces, yo quería hacer eso, subite, papá, me dice. Entonces me subí. ¿Y el golpe qué fue? Que caí, que pesa según como 250 libras. Según Robby iba a bajar por las gradas, yo me tiré por el tubo. Entonces el Robby dijo, yo quiero hacer eso. Ya estaban cerrando. Entonces me subí y me dice el guía, ¿verdad? Tírese, me dice. Y yo para mientras con dos niños y dos maletas abajo esperando a este muchacho. Tírate. ¿Qué pasó? Y entonces vine yo y cuando me acerqué... Te dio vértigo. Me dio pálida, culillera, si querés, pues. Entonces lo sentí bien alto, Entonces dije, pucha, ¿cómo es esta cosa aquí? Total que primero me retiré. Dije, no voy a bajar por las gradas. Ya venía bajando por las gradas. Y después dije, no. Me tengo que aventar. No, y el chamaco te dijo también, no se puede ir así. Sí, me dijo, no se puede ir así, me dice. No, espálele. Así que me aventé, pero sin ver para abajo. Yeah. O sea, es la mejor solución. Yeah. Y no hubo nada que reportar, sin novedad. Sin novedad, todo bien. Está bueno. Todo bien. Y ahí fue donde nos dijeron los guías, miren, les hemos preparado un baile en la entrada. Por favor, nos acompañan. La entrada, es como también es la salida. Es como una manera bien amable de decirte, mire, vamos a cerrar, no lo podemos dejar aquí. Nosotros no vamos a bailar ahorita. Solo no lo podemos dejar. Así que... Mira, nuestra amiga Susi anduvo bien ocupada también, dice ahí en el chat. Hola, Susi. Que ella andaba mostrándole una parte de nuestro país a su jefe, que es colombiano. Fueron a Santa Ana, Centro Histórico, Catedral, Palacio y Teatro. Fueron al Tazumal, a Casablanca... donde, por cierto, hay un taller de añil y te enseñan a teñir un pañuelo que luego te lo llevas bien chivo. Y otro día fueron también a Suchitoto. O sea, ¿qué decían, Dugo? Ya trabaja en el Mitubo. Sí. Ey, no fue a Zacualpa. ¿A Zacualpa era? ¿Qué? El hotel de la semana pasada. El hotel de Miriam. Sí. A Zacualpa, cabal. Que queda cerca de Suchitoto. La posada de Don Santana. Cabalmente. Bueno, es que miren, es bien bonito hacer turismo en El Salvador. Sí. Turismo local. Turismo interno, sí. Yo realmente quiero todos los domingos, ya les he dicho a mis hijos que quiero que vayamos a visitar todos los pueblitos y todo, porque es bien bonito. Sí, la verdad es que cada pueblito como que tiene su magia. ¿Verdad? Tiene su encanto. Yo estuve en Ataco también. Ajá. El sábado me fui para Ataco y estaba llenísimo. Pueden escuchar la charamusca porque aquí damos recomendaciones de dónde ir y etcétera. Yo sigo pensando que en Suchitoto hay que vender sushi y en Ataco hay que vender tacos. Pero eso solo soy yo. En Suchitoto Ponete un toma, Omar. Me lo gané. Sí, te lo ganaste. En Suchitoto está el taller de cine de Paula Heredia. Ah, ¿de verdad? Una de las entrevistadas en el primer tomo, Paula Heredia, ganadora de un Emmy, tiene su taller de cine en Suchitoto. Ahí están formando gente para cine. Wow, no sabía. Todos los días aprendemos algo. Hay que leer. Lean. La lectura es cultura. Bueno, yo creo que empezamos con nuestra entrevista formal con Margarita. Yeah. A ver, Margarita, si nos cuenta un poquito primero de usted. ¿Quién es Margarita Chávez? Una salvadoreña que ama su país. Eso es lo que te puedo decir. Y que como estoy aquí por este libro de las 100 historias que siempre quise saber, esto realmente es una aventura preciosa. yo fui invitada a participar en esto por mi hijo Ángel Góchez, mi hijo mayor, que es bien amigo de Manuel Carranza. Y Manuel Carranza, un joven de 28 años, tenía la idea de escribir un libro sobre las 100 historias de salvadoreños. Entonces, ahí fue que yo me metí en esta aventura de escribir el libro. Y tengo que reconocer que yo no soy escritora, pero he tenido que ir aprendiendo incluso a editar, porque ahora estoy enamorada del proyecto de llegar a las 100 historias de salvadoreños exitosos. Éxito no quiere decir ser millonario, sino que lograr las metas que uno se propone en diferentes ámbitos de acción. Entonces, Margarita Chávez es una mujer bien salvadoreña, sencilla. ¿De dónde viene Margarita? San Salvador. Nací aquí en San Salvador. ¿Capitalina aliancista? Capitalina, digamos, te podría decir que sí, en una época de la alianza. en la época de don Pablito Yurt. No, hombre, qué bárbaro, si no estoy tan viejita. Don Pablito, lindo, don Pablito, muy, muy querido. Sí. Bueno, entonces, ¿capitalina? Capitalina. ¿Y cómo es que crece este amor por El Salvador en usted? ¿Cómo? Pues, sinceramente, desde niña, yo siempre me identifiqué mucho con El Salvador, pero quizás aprendí a querer más El Salvador cuando yo me fui de cónsul general a Washington en el periodo de la presidencia del presidente Tony Saca. Yo era cónsul general en Washington y ahí aprendí a valorar más lo que era mi país. Y también añorarlo y a quererlo más y a darme cuenta de realmente del valor de los salvadoreños que viven tanto fuera del país como en el territorio nacional. Y es por ahí iba mi siguiente pregunta. ¿Esa añoranza de El Salvador viene introspectivamente, viene por lo que le hace falta, porque no están los cheros, porque no están las pupusitas de la Niña Zulma o de la Niña Sonia, porque no está la música, porque no está la trabazón que estamos acostumbrados a tal hora, porque no está la radio que conocemos, o viene también impregnado por los salvadoreños en el extranjero que se conocen en Washington, porque hay una colonia fuerte en Washington de salvadoreños. En Washington son 550 mil salvadoreños. Wow. Es la minoría más grande. Es la minoría más grande en Washington, son los salvadoreños. Yo creo que lo que yo más extrañaba estando en Washington es la gente del Salvador. No las pupusas, porque te digo que yo comí pupusas riquísimas en Washington. Allá, Robin, ¿eh? Allá hay de todos los productos que uno quiera. Si quieres comer queso petacones, hay. Si quieres comer pupusas, hay. Lo que querrás comer, hay. ¿Verdad? Pero no está la gente, no está la gente salvadoreña, no están los salvadoreños, que yo creo que eso es lo que uno más extraña. Y yo realmente algo que también extrañaba mucho es el cielo del Salvador. Ajá. Es que el cielo del Salvador para mí es el cielo más lindo que hay, ese azul. Y bueno, de hecho, esta canción se volvió mi preferida en Washington, El Sombrero Azul. El Sombrero Azul. Porque definitivamente el cielo del Salvador y la gente del Salvador son únicas. Eso no lo vas a encontrar más que en El Salvador. Okay. ¿Y cómo fue esta estadía? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo vivió el consulado? Eso fue chistoso, chivísimo. Fueron 5 años. Yo no sabía, yo realmente no sabía lo que iba. A mí me dijeron, te vas de cónsul general a Washington. Y yo dije, sí, está bien. Y me voy y yo llegué al Vietnam. Porque era terrible. Llegué al consulado. Y entonces era divertido porque yo no dije que ya yo llegaba y no me estaban esperando. Ajá. Entonces llegué un lunes y veo que afuera del consulado había una cola terrible, enorme. Entonces me empecé a pasar y me gritaban, haga cola, me empujaban. Bueno, hasta escupidas me tiraban, pero bueno, logré subir la grada, ¿verdad? Y le dije a Miriam Vargas, que estaba de cónsul interino, le digo, de cónsul en funciones, le digo, Miriam, usted es Miriam Vargas, sí. Mire, yo soy la nueva cónsul general. Y ya todo mundo, ¿verdad? Entonces ya me recibieron. Y entonces me empecé a dar cuenta de las necesidades que tenían nuestros salvadoreños allá. Primero dentro del consulado, que me preocupé que se les atendiera, como decía el presidente, con sentido humano. Entonces, porque a veces de repente le decían a uno, no, a usted ya no lo atendemos porque ya no vamos a llegar al número 70. Entonces yo me empecé a dar cuenta de todas esas cosas y yo decía, aquí vamos a atender a todos, porque la gente ha pagado transporte para venir hasta acá, ha perdido un día de trabajo y la gente necesita, por ejemplo, su pasaporte. Total que al principio creo que no les caí muy bien al personal del consulado, pero poco a poco me los fui ganando, precisamente porque por el amor a la población. Y entonces ellos fueron entendiendo que si estábamos ahí era para servir a los salvadoreños. Entonces el pasaporte nosotros lo dábamos en cuestión de 40 minutos. Llegaba un salvadoreño y en 40 minutos, 2 horas ya se iba con su pasaporte. Y atendíamos a, por lo menos en el consulado en Washington, antes de que abriéramos el de Virginia, atendíamos por lo menos 180, dábamos 180 pasaportes el mismo día. Wow. Además de hacer poderes, auténticas, registros familiares, casamientos, de todo. Así es que tuve un equipo de trabajo increíblemente bueno. Ok, o sea que todas estas son las funciones del consulado. Esas son las funciones consulares, pero la función del cónsul va más allá de lo que es el trámite consular, ajá, porque uno tiene que preocuparse por su gente, que si hay enfermos en los hospitales, ir a los hospitales, que si hay detenidos en las cárceles, y a ustedes que les gustan las anécdotas, les voy a contar una anécdota chistosa. Ajá. Yo iba a las cárceles, vean. Entonces, obviamente, si llegaba la cónsul general, me ponían silla, pero no le ponían silla a los detenidos. Entonces yo me sentaba en el suelo y decía, bueno, todos en el suelo o todos en la cama. Entonces ya los detenidos empezaban a soltarse y a sentirse bien, pues se sentían ya bien con uno. Pero lo divertido también que me pasó con relación a las cárceles es que los detenidos me escribían cartas y yo les contestaba. Entonces de repente me escribe un gringo. Y me dice, yo sé que usted le escribe a los salvadoreños y yo quiero tener una amiga que me escriba. Bueno, y yo escribiéndome con el gringo. La había visto llegar. No, morite. Fíjate que yo porque soy bien positiva, siempre pensé en algo bueno. Pero un gringo alto bien dado. No, calla. Caballo chelón. No, hombre, ¿cuál chelón? Espérate que te cuente el cuento. Viene y me dice me escribe el gringo que ya lo iban a dar libre, ¿verdad? Que le iban a dar libertad. Y entonces me dice una Silvia Montalvo, una del consulado, me dice, jefa, ¿y qué tal si este hombre la viene a buscar y es un negrote de aquí? Mira, yo tenía miedo, yo por primera vez sentía miedo de que fuera a aparecer un hombre, un ex detenido, ¿verdad? No. Pero gracias a Dios nunca lo llegué a conocer. Ah, no se conocieron. No, pero es bien bonito escribirle a la gente porque alguien tiene que ver por ellos. De ahí me acuerdo que, por cierto, que una de las personas que quiero entrevistar es a Rus. Yo no lo conozco en ya persona. Ya lo hemos tenido acá. No lo conozco en persona, pero a mí se me ocurrió mandarle un correo pidiéndole libros de caricaturas para llevar a las cárceles. Buena idea. Entonces él me mandó. Mandó muchos libros y yo los iba a repartir a las cárceles y los salvadoreños gozaban, pues, o sea. Qué buena idea. Sí, porque, ¿verdad?, tiene la cultura. Sí, está ahí, claro. Cada caricatura de Rusia. Entonces la función del cónsul llega más allá. Por ejemplo, me acuerdo que en un hospital yo tuve que desconectar a un muchacho de 33 años porque la señora me decía, mire, le quieren robar los órganos, pero él tenía muerte cerebral. Y solo si usted lo desconecta, yo creo que... Y entonces uno se va involucrando en los problemas de la comunidad. Total que mi celular, y cualquiera se los puede comentar, yo nunca lo apagué. Ahí me hablaban a las 2 de la mañana, 11 de la noche, 3 de la mañana, que de repente un accidente, que Grupo Sólido, me acuerdo, Guanaco Sólido tuvo un gran accidente. Ah, sí. Y lo peor del caso es que habían llevado a unos a un hospital, a otro hospital, había muertos también. Y entonces te toca meterte en todo eso, repatriar cadáveres, vivir cosas duras, pero igual también cosas que a uno lo hacen gozar. Y realmente también fue clave para mí el apoyo de los medios de comunicación. Increíbles cómo se portaron conmigo cuando estaba allá. Y la población. La población es maravillosa. ¿Y está organizada la comunidad salvadoreña? Sí, está bastante organizada. Lo único que no se terminan de unir. Entonces, como que el uno le quiere serruchar el piso al otro, por eso es que no somos tan poderosos como podríamos ser. Porque cuando llega la selecta a jugar allá, por ejemplo, el estadio, el Robert F. Kennedy, se topa que no cabe un alfiler más. Ahí uno se puede dar cuenta del poderío que hay, pero desgraciadamente no nos unimos. Como hay deberíamos de estar. Comercio. Como muy dispersos, sí. Quizás, vea, unos aquí, otros allá. Sí, hay está la Cámara Salvadoreña Americana en Washington. Ahorita creo que ha empezado a trabajar mejor. Uh-huh. Y hay otra cámara también iberoamericana. Y hay varias iniciativas grandes, pero el problema es que de repente están los de esta cámara y ahorita ya se les ocurre, como estos están trabajando bien, ya otros quieren hacer otra cámara. Entonces, ese es el problema de que yo creo que deberíamos unirnos un poco más, porque todos independientemente y todos son maravillosos las personas que están allá. Yo creo que lo mismo diría las personas que están acá. Ok, perfecto. Y creo que ahí también, Margarita, te sirvió mucho en tu estadía allá el espíritu de servicio que has demostrado como Rotaria, ahora miembro del Club Rotario San Salvador Cuscatlán, con lo de las mochilas también, que tú fuiste la que prácticamente comenzaste con ese proyecto allá en Washington. Yo no sabía que allá había sido una de las cunas de ese proyecto. Allá fue la cuna, allá realmente. Allá fue, ¿verdad? Sí. Yo no había entrado todavía al club, así es que... ¿Qué pasó? Siete mochilitas que para... No, es que mira... Ah, sí, correcto. Y la gente, es increíble cómo uno estando fuera se vuelve doblemente salvadoreño. Uh-huh. Los salvadoreños allá, hay una crisis acá y todos te responden inmediatamente. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo hacía las teletones allá y aquí y se mandaban 80 mil, 60 mil dólares directamente recogiéndolos de dólar en dólar o como fuera. Me acuerdo que para la Tormenta Stan y la Matepec, que también estaba el volcán en ese problema, los salvadores, ahí, para esa vez nosotros en un día recogimos 110 mil dólares. ¿Verdad? Entonces, porque la gente se une con la mochila. Nosotros empezamos allá y yo les decía, miren, llevemos la mochila escolar con cuadernos y todo, junto con Aida de Cónomo. Uh-huh. Y entonces hacíamos radiotones y la gente llegaba a dar. Eso sí, y también en el consulado lo hacíamos, pero entonces la gente decía, miren, yo voy a dar 500 dólares, pero lleven mochilas al Cantón Limón, allá por la Unión o lo que sea, y nosotros veníamos y íbamos a entregar esas mochilas donde la gente había pedido que se entregaran. Hemos ido a chorro arriba, chorro abajo, pueblitos que ni sabes que existían, pero que existen, y hemos ido. Sí. Hemos ido hasta la Pirraya a dejar mochilas, hasta la isla La Pirraya. Sí, con los campeones, vean. Los campeones de fútbol playa. Sí, entonces... Es una experiencia bien bonita. Yo una vez una niña en una entrevista me preguntó, porque estaba así, era una conferencia de prensa. Mire, me dijo, yo quiero ser cónsul, me dijo. ¿Y qué se necesita para ser cónsul? Solo tenés que amar a tu pueblo, le dije. Si tú amas a tu pueblo, todas las cosas se van a ir dando. Porque yo creo que eso es la clave. Alguna que otra preparación tenés que tener para pelearte con los policías, ¿verdad? Pero pero no, es amar a la gente. Ok. Bueno, entrando ya con el libro, Margarita, ¿cómo se juntan y cómo deciden quiénes van a ser los entrevistados? ¿Cómo dicen estas 100 historias son las que queremos saber? Bueno, cuando nos reunimos con Manuel Carranza para hacer el libro, decidimos poner alcances y límites, por ejemplo, por decirte algo. Entonces decidimos que las personas que íbamos a escoger, que estuvieran entre las 100 personas exitosas, nosotros no decimos que son los mejores, sino que son las 100 historias que siempre quise saber. Entonces pusimos límite de edad 40 años, o sea que toda la gente tiene que estar arriba de los 40 años para demostrarnos que ha tenido un éxito sostenible, ¿verdad? Okay. Y la otra cosa, que estuvieran vivos. Entonces, en el primer tomo empezamos, escogiendo gente que nos llamaba la atención. Y ya en el segundo tomo hemos tenido gente que nos dice, mira, deberían de entrevistar a tal quien o algo, y hemos leído un poco y nos hemos metido también a artículos de diario, internet, a saber un poco más de los salvadoreños y darnos cuenta de que los salvadoreños pueden dar el ancho en cualquier cosa que se metan y pueden lograr el éxito en cualquier cosa que quieran hacer. Okay. Y así lo fuimos escogiendo. ¿Y hay como categorías en las que les llamaba la atención? O, no. O, ¿categoría libre? Libre, libre. Es más, para toda la gente que nos esté escuchando, me encantaría que nos manden nombres que ellos quisieran que nosotros los analizáramos para ver si pueden aparecer en... Todavía tenemos que escribir el tomo del tercero y el cuarto. Son 25 personas por tomo. Por tomo, sí. Sí, deberían ser, pero... En el primer tomo solo salieron 22, porque uh-huh. tres nos mandaron las correcciones a tiempo y no podíamos publicar algo que ellos no hubieran autorizado, que no les hubieran dado el ok, correcto. Entonces, el segundo tomo va a ser ya es de 26 personas, ya se lanzó. El tercer tomo de 26 personas y el cuarto tomo de 26 personas. Pero se aceptan sugerencias. Estamos abiertos a que la gente se siente en la plena confianza de decir... Mi abuelita es súper cachimbona porque hizo tal cosa. Y eso son lo que nosotros queremos. Queremos reconocer a la gente que ha hecho un montón y que otra gente no conoce, pues. Uh-huh. Bueno, hay uno, dicen que uno de las tortugas ninja salvadoreño, ¿eh? Saber sí, sí. si es leyenda urbana o... No, así dicen. No, pero mira, por ejemplo, en el segundo... Simón Varela. Simón, ese lo vamos a entrevistar, ya está, él es el caricaturista de Walt Disney, es el creador de Nemo. Sí, sí, exacto. Sí. Aquí lo tuvimos también, lo entrevistamos para el show de cómics. Sí, él lo llevamos, de salvadoreños en el exterior, en este segundo tomo tenemos a Luis Casco, maquillador de grandes estrellas. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Increíble, hasta la Lisa Minnelli ha maquillado él y todo. ¿A vos no te ha maquillado, Roberto? No. ¿Aún no? No, todavía no. Nos vamos a poner en fila. Mira, en este segundo tomo tenemos a Edwin Aguilar Cruz, caricaturista de Los Simpson. Uh-huh. Tenemos a Mario Kader, vicepresidente de MTV. Y Nickelodeon. O sea, increíble. Y en el primer tomo tenemos a gente que ha cruzado la frontera sin nada, han sido deportados y ahora son grandes empresarios como don José Barahona. Uh-huh. Don Josué Alvarado de Río Grande, toda esa gente, Nicolás Chi, gran pintor que le pintó, está entre los pintores más reconocidos para Lady Di. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, y la gente aquí no conoce eso. Bueno, en este evento del segundo tomo estaba la embajadora de Estados Unidos, uh-huh. y agarró el libro y se lo puso en el pecho y dijo, wow. Parece mentira lo que somos los salvadoreños, lo que somos. Lo que somos. Bueno, en este segundo tomo viene también André Gutfré, un ganador de un Oscar. El único Oscar en Centroamérica. Salvadoreño. A ver. Sí, un Oscar, con su cortometraje que se llama La región del hielo. Que dice que fue a la entrega con un smoking alquilado, ¿verdad? Con un smoking alquilado subió el escenario. Bueno, lo divertido del caso es que él estaba compitiendo contra la esposa de Gary Grant, este artista famoso, uh-huh. y les habían hecho la camita como para que ellos no ganaran. Entonces dice que él llegó al evento y ellos estaban nominados y que con solo eso él se sentía más que feliz. Pero de repente el que estaba anunciando los ganadores no mencionó a los nominados y él había escrito por si le daban algo. En el recibo del smoking alquilado había escrito unas palabritas. Entonces dice que cuando de repente al que iba a leer a los nominados se le olvidó y dijo, ¿y los ganadores son? Entonces ya dice La región del hielo, André Gutfré, ¿verdad? Entonces dice que él subió... pensaba que lo estaban diciendo los nominados. Quizás. Sí, no, pero entonces dice que él subió como en neutro, ¿verdad? Y, uh-huh. y entonces dice que se le olvidó el papelito y que empezó a hablar él de los nominados para que... Se mencionaran, pues, ¿verdad? Pero la verdad es que levantó el Oscar ante billones de espectadores, un salvadoreño. Qué chivo de ser verlo, el Oscar. Ah, yo lo chineé. Sí. Ah, sí, pesa un montón. Sí, pero no, es que lo que pasa es que él lo sacó para cuando lo estábamos entrevistando, uh-huh. y le digo, ay, no, André, yo quiero tocar eso. Le digo, ya lo toqué. y es de bronce, pero tiene un baño de oro. De oro. Uh-huh. Entonces, por eso es que pesa un montón. Yeah. Pregunta, de las... ahorita van 28... 48. De las 48 historias, hay estadísticas así interesantes, digamos, rangos de edad, de el origen, ciudad de origen, o dónde viven, o algo, o industria a lo que se dedican, las 48 personas que podemos leer ahorita. Fíjate que esa es una cosa que nosotros tenemos que hacer, sistematizar un poco ese tipo de información. Pero ahorita sí realmente me ha llamado la atención que es mucha gente de Oriente. Dentro de las estadísticas te puedo decir que es mucha gente de Oriente y a mí misma me ha llamado la atención esa. Uh-huh. Eso, ¿verdad? Bueno, de hecho, pues la mayoría de los que se han ido del país son de Oriente porque ahí es donde estuvo más cruda la guerra, ¿verdad? Claro. Y han tenido, gracias a Dios, han tenido éxito allá. Pero, y luego... quizás, como hemos estado tratando de escoger de diferentes ámbitos de acción, uh-huh. Tenemos varios empresarios, pero no tenemos así como definido este restaurantero, ¿qué son más? ¿Verdad? Pero sí, aquí estoy viendo rápidamente, vi a don Roberto Crit, a Meca, a Mecafea, aquí estaba viendo a don Samuel Quiroz, que son como de los que se reconocen en las fotos iniciales, ¿verdad? Que está el señor también de Torogós. Don Oscar Panameño. Veo a Olga Miranda. Uh-huh, uh-huh. René Toruño también, de Indufom, que está ahí. Indufom. Uh-huh. Es que hay una cosa. Uh-huh. Por ejemplo, en el primer tomo nosotros buscamos a Roberto Crit. Ajá. Uh-huh. Porque Roberto Crit es un empresario que ha tenido mucho éxito a pesar de que Taca en un momento determinado se vino a la quiebra. Entonces queríamos nosotros conocer la historia, era cómo él había superado ese obstáculo. Porque hay otros casos en que uno dice, wow, y este señor es millonario y nació y anduvo descalzo, ¿verdad? Entonces esas historias te impactan un montón, ¿verdad? Claro. Pero también había que poner una historia como la de Roberto Crit, de que realmente él hasta hipotecó la casa de la mamá. Y increíble, pues, o sea, cómo él logró después, incluso la alianza con Avianca y todo, y cómo logró levantar Taca. Entonces, la entrevista de él es interesante porque él habla como un gran empresario. Todo el tiempo él está hablando como empresario. Uh-huh. Aunque entrevistarlo es chistoso porque... uno escribe lo que ellos dicen y obviamente le trata de dar un toque de escrito, pero a veces entrevistándole, Roberto, le digo yo, ¿y qué sintió con el accidente de Taca en Honduras? Uh-huh. Y sale con la gran palabra, P, y después dice, no, paloma, vos, horrible. Con el, pero ¿y cómo pones eso en el libro? No se puede, pero increíble. Y, sí. Difícil. Sí, pero increíble, pues, ver a un hombre como él, como cuando dice el accidente de Taca y de Honduras, y se le salen las lágrimas contando. Entonces, es bien bonito porque la entrevista te dan todos los consejos que ellos han recibido para lograr vencer los retos y lograr alcanzar el éxito. Los consejos que ellos darían también están en el libro. Y es increíble porque todos han triunfado de diferente forma. ¿Artistas? ¿Cuántos artistas están en los primeros dos volúmenes? En el primer volumen tenemos a Nicolás Chi, de pintor. Uh-huh. En el segundo volumen tenemos de pintor a Miguel Ángel Ramírez. Ah, okay. Y tenemos también de cantante a Inés de Vio, que le cantó al Papa representando a Iberoamérica. Miguel Ángel Ramírez, que hay obras de él en el Vaticano. La primera obra de Miguel Ángel la vendió a su hermana. La hermana lo que le pagó fue le abasteció de tortillas durante todo un año para que tuviera que comer. Ese fue el pago de su primera obra. Dígalo, Van Gogh, ¿eh? Sí, mira, no es casualidad el nombre, vos, Miguel Ángel. no es casualidad. Y dice Miguel Ángel que su papá no se murió sin haber usado zapatos. Entonces, wow. son unas historias lindísimas. Es un libro que todos debemos de leer, ya no digamos los salvadoreños, ¿verdad? Yo creo que es un libro que es una joya, lectura, hay que tenerlo. Obligada para lectura obligada y tenerlo cerca como referencia siempre. ¿Dónde se puede conseguir? Mira, el primer tomo está ahorita en, ya llegó a bestseller, está en los almacenes Simán ahorita. Uh-huh. El segundo tomo todavía no se ha empezado la distribución, pero si alguien le interesa, yo los tengo ahorita. Uh-huh. Me pueden llamar a mi celular, que es 7797-3281. Yo con gusto se los puedo hacer llegar. Pero yo creo que ya se van a empezar a ubicar en La Ceiba, en La Casita, en Simán. El primer tomo también anda en las Alas de Taca. Ah, okay. ¿Verdad? Así que en esos lugares, también en esos lugares de artesanías, en Najanché. Uh-huh. ¿Y para las personas que están fuera del país? Eso. Pueden, se tenía, no sé cómo está eso ahorita realmente, pero se tenía la compra de las lecturas por internet. Uh-huh. Se pueden comprar por internet, pero igual yo les puedo mandar un correo. Mejor dicho, me pueden mandar un correo y ahí se les puede solucionar el problema. Pero yo me acuerdo que se podía comprar, no sé si todavía sigue eso, que se podía comprar por internet. Roberto los puede ayudar ahí con Web Informática para que se solucione ese problema de inmediato. Sí, lo podemos ver por guanacos.com. Uh-huh. Si hay algún tipo de distribución que se pueda hacer, tal vez podemos hacerlo para que esto también pueda llegar a toda la gente alrededor del mundo. ¿Cuáles serían, si tuviera ahorita que leerle a su nieto 5 de estas historias, cuáles serían las que le leería? Fíjate que las escogería al azar. ¿Ah, sí? Sí, porque, ey, porque todas son... Así tipo la Biblia. Sí, bien. Está bien, es que todas... Tienen algo de todas son maravillosas. Don Neto Rivas Galón. Uh-huh. Bueno, Don Neto Rivas, por ejemplo, ajá, ya que escogiste a Don Neto Rivas... Superar la muerte de 2 hijos. O sea, y seguir adelante, pues. Entonces, y seguir adelante, e incluso tiene su blog, ¿verdad? Y todo. Sí, muy popular. Entonces te digo, por eso te digo todas. Yo creo que, yo lo que sí he llegado a concluir es que el éxito está bien cerca de todos nosotros, que solo tenemos que buscarlo en nuestro interior. Y yo siento que cuando uno ya lo pone al servicio de los demás, realmente se vuelve candidato para ser uno de los personajes de las 100 historias que siempre quise saber. Ok. Bueno, felicidades, aunque Margarita. Sea en el tomo 18, no importa. No importa. En la segunda edición. Mira, si se tarda unos 2 años en cada, ajá, uno de los tomos, llegamos al límite, sí, de edad, viejito. Ya de ahí en adelante ya nos animamos. Sí. No, es un trabajal que ustedes no tienen idea, pero... Yo creo que, les digo que con el primer tomo me gradué de bachiller. Ajá. Con el segundo tomo ya hice mi carrera. Con el tercer tomo va a ser la maestría. Y con el cuarto tomo el doctorado en éxito. Excelente. Éxito. Hey, yo quiero comprometer a Margarita para que cuando ella quiera volver acá a este foro, pues es su casa y es bienvenida. Sí, claro. No, cuando sé, yo me siento súper bien con ustedes. Me encanta, Roby, Omar, Guillermo. Se siente un ambiente bien rico, bien sano, y lo que me encanta también es que no tenés límites para hablar nada. Entonces yo creo que eso es lo importante cuando uno habla, ser transparente, y a mí lo que me preguntan contesto, y si no lo puedo, ahí me lo dejan de deber. Está bello. Hey, muchas gracias, la verdad que felicidades. Me muero por empezar a leer los libros, de verdad que sí. Creo que son de esos libros que se van a heredar en mi casa. Y lo bueno es que puedes ir leyendo historia por historia. O sea, hay gente que me dice, yo ya leí la del padre Flavián Mucci. Otros me dicen, ya leí la de la Leonor de Jack. Otros la de un Oscar panameño, que es impresionante, de Toro Goz. Es decir, entonces... Yo no lo leí en orden el libro, el primero. Ya lo leí todo, pero no iba en orden. Sí, pero no se los pueden prestar, sino que lo tienen que comprar. Claro, así es. No, yo se lo voy a dejar a mis hijos. Así. Excelente. Se ve súper interesante, súper interesante el poder tener los consejos de 100 personas exitosas en lo que sea que hayan sido exitosas, pero claro, eso es valioso. Y salvadoreños también, salvadoreños, ¿verdad? Porque sí, lo único cercano que había era el árbol de todo, vea. donde aparecían todos los poemas y todo eso de la vara. No, mira, y eso sí es bien importante, y quizás abusando del tiempo sí les digo de que uno está acostumbrado a leer solo de extranjeros. Uh-huh. Y entonces no se da cuenta de que en su país o con su gente tiene gente tan exitosa como los famosos extranjeros, como uno oye hablar de Donald Trump, de Bill Gates, del, ¿cómo se llama? Zuckerman, o no sé cómo, el de Mark Zuckerman. Es decir, Steve Jobs. También este, ¿cómo se llama? Robert Kiyosaki. Pero Kiyosaki, el inventor de la moto. Ajá. Pero no oís hablar, por ejemplo, don Oscar René Toruño, ajá, salvadoreño, es el creador de la pieza que une los tráileres con los camiones. Fíjate, la creó eso en Alemania, y esa pieza tiene la chibola esa. Esa la creó él, la creó un salvadoreño. De haberla patentado, ¿eh? Sí. Bueno, él ya dispuso, como se murió su único hijo, su fortuna, su patrimonio, está dejando el 80% para educación, para becas, y el 20% restante para un asilo. Wow. Bueno, pues aquí está todo para que lo leamos. Nos queda de tarea a nosotros, muy agradable. Hay un mensaje de Bell antes de pasarnos al test de guanaquismo. Sí, fíjate que nuestra amiga Bell nos escribió también y nos pone: hola a todos, estoy escuchando desde hace un ratito y me da alegría las historias. La clave para multiplicar esas historias es que en este país la gente pueda soñar. Si se sueña, se hace, dice Bell. Bárbara, Anabel. Perfecto, Bárbara. Felicitaciones. Gracias a Bell por okay su comentario. Bueno, y ahora pasamos al test de guanaquismo. Vamos al test de guanaquismo rápidamente. ¡Este es el test de guanaquismo! En este momento, el guío le va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Vamos a ver cómo le va, Margarita. El primer término es aviada. Me voy en gran aviada, vea. Ajá, ajá. Así como que salgo así zumbada, como dicen. Correcto. Ah. Gran velocidad, impulso. O viaje o vagancia. Pero eso es exactamente. Gran velocidad. Agarrar una gran aviada. Guinda. Me voy de guinda, de parranda. ¿Cómo? Bueno, cuando te dice, por ejemplo, ¿y qué vas a hacer en la noche? Ay, hoy me voy a ir de guinda toda la noche. También la guinda es una fruta, pero guinda como tal, yo así que me voy de guinda. Eso lo decíamos desde el colegio. A ver. Dice... Yo digo rapidísimo. Huir, fugarse, correr o colgar algo. Y la fruta también del árbol. Guindar. ¿Verdad? Ah, pues sí. Guindar. Uh-huh. No, pero sí está, porque huir, fugarse, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Me voy de guindar. Fugarse, ¿va? Correcto. Ey. Zamaqueada. Gran zamaqueada que te van a dar a vos. Ajá, ¿qué significa? Bueno, una cosa es que te agarren así como y que te hagan que te hagan temblar todo, que te están zamaqueando. Correcto. ¿Verdad? Una zamaqueada, diferente a salvequeada. Diferente. Correcto, zamaqueada es una sacudida o movimiento brusco, mecida en el columpio o en la hamaca. O cuando tiembla, ¿verdad? Ese es un zamaqueón. Ese es un zamaqueón, correcto. ¿Qué puede ser así? Pero mira, esto es cierto, que una señora se enojaba porque siempre llegaba el marido borracho y le pegaba. Uh-huh. Entonces, una vez ella lo amarró en una hamaca, lo zamaqueó, lo penqueó y lo mató. Es cierto, en Santana. No, ay, no. Okay. Okay, bueno, pasado con 10 el test de guanaquismo. ¿Y qué más tenemos, Omarcito, antes de retirarnos? Pues nada más recordarles a nuestros amigos que nos escuchan que ustedes pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Visiten lacharamusca.com. Ahí van a ver un botoncito que dice donaciones. Apreten el botón, donen la cantidad que ustedes quieran. Ayúdenos a la producción de este show. Y también serán nombrados productores ejecutivos. Y también búsquenos, que ya deberíamos estar por ahí en esmitv.com. Ok, bueno, estamos, Guiovsky. Solamente decirles que salvequear es amenazar, retar, estafar, chismear o difamar. Ah, está. No me estés albequeando. Bueno, Margarita, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha estado súper entretenida, divertida y con mucho aprendizaje esta conversación. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes tres, Roby, Omar, Guillermo. Gracias a la charamusca y a seguir charamusqueando. Eso, lindo. Muchas gracias. Entonces, felicidades nuevamente. Nos vamos, gente, a Abel, don Mario, a Susi, a las personas que han estado en el chat. Muchas gracias por estar aquí. Y para todos los demás que lo están escuchando, que lo van a escuchar más adelante, les deseamos que la pasen súper bien, una bonita semana. Recuerde, si usted vive aquí en El Salvador, haga lo más bonito. Y si vive afuera, vénganos a ver. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.